Este año en las clases de cuarto hemos hecho un concurso de inventarse la letra para una canción que se llama Melodía Popular. En la clase de cuarto A la ganadora ha sido Irene Alfonso, que se ha inventado un villancico que se llama Viene Papá Noel. Nosotros vamos a cantarlo ahora.